Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola a todos desde Radio Alhama en internet. Arrancamos este comentario justo después de la presentación de nuestro director Juan Cabezas. Efectivamente. Vamos a comentar una noticia, bueno, una iniciativa local muy bonita, ¿verdad? Que mezcla deporte, naturaleza... Sí, y constancia, mucha constancia. Es sobre la serie Un árbol por Kuro Obi, que se publica en alhama.com. Exacto. Y esta vez la protagonista es Tania Mateo García. Una serie que ya tiene su recorrido, ¿eh? Esta es la decimotercera entrega, si no me equivoco. La decimotercera, sí. Sí, reconoce a deportistas de artes marciales de aquí, de Alhama, que llegan al cinturón negro, al Kuro Obi. Pertenece a la sección de artes marciales, de la web. Pues vamos a ello. El artículo nos cuenta que a Tania Mateo García se le ha dedicado un pino. Un pino, sí, plantado como, bueno, como símbolo de su esfuerzo, de todo el camino desde que empezó en el karate. Además, el artículo menciona que hay fotos, ¿no? Fotos antiguas de ella de niña con el karategi. Sí, en exhibiciones del club alameño se ve esa trayectoria larga que ahora llega a este punto del cinturón negro. Ojo, que el artículo deja claro que no es el final del camino, ¿eh? No, para nada. Lo subraya bien. Dice que este árbol, este reconocimiento, no es un final, sino pues el comienzo de una nueva etapa. Claro, porque Tania ha hecho de todo. Ha competido, ha ganado, incluso ha enseñado. Exacto. Pero lo importante, lo que recalca el texto, es que ha mantenido la esencia del karate-do. Respeto, disciplina, humildad y la mejora constante, ¿no? El do, el camino. Eso es. No es solo la técnica, es algo más profundo. Y el texto la describe muy bien. Usa una expresión que me ha gustado. Fuerza tranquila. Sí, es muy descriptiva. Esa capacidad de controlar la potencia con serenidad. Una mezcla de energía y calma, ¿verdad? De juventud y madurez a la vez. Totalmente. Y ahí es donde entra el simbolismo del pino que le han plantado. Claro, el pino representa un poco eso. La firmeza, el crecimiento constante. La resiliencia. Y se une a los otros árboles, a los de los 12 cinturones negros anteriores del Club de Alhama. Creando lo que llaman un bosque simbólico. Es una imagen muy potente. Sí, un bosque que representa las raíces de todos ellos, de la historia del club. Una iniciativa del club alemeño muy visual, la verdad, y cargada de significado. Cada árbol es un logro deportivo, pero también, bueno, un símbolo de crecimiento personal. Sí, estoy de acuerdo. Y para quien quiera saber más de los anteriores, la noticia en alhama.com tiene enlaces. Eso es importante. Hay enlaces a los artículos de los 12 anteriores, desde Antonio Guerrero hasta Nuria Núñez Linares. No vamos a leer las direcciones aquí, claro, pero están disponibles en la web para quien quiera, pues eso, explorar ese bosque simbólico. Es un buen detalle, sí, porque te da la perspectiva de la trayectoria del club, de todos sus deportistas. La historia de Tania es un ejemplo estupendo de compromiso, ¿no? Desde esa niña en el tatami hasta la karateca que es ahora. Un camino largo, sin duda. Una historia inspiradora, vamos. El esfuerzo, la constancia, todo representado en un árbol que va a crecer con el tiempo. Pues sí, un bonito símbolo. Y hasta aquí llega este comentario. Nosotros ya estamos preparando más información. Eso es. Seguimos trabajando bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que está en el control. Así que, con Juan Cabezas poniendo la música de salida, nos despedimos por ahora. ¡Hasta la próxima! Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.